Continuamos enredando las mañanas como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y hoy un día movidito, un montón de cosas ya hemos visto que han estado ocurriendo. También nos vamos a diferentes puntos del país, como los tenemos acostumbrados diariamente. Y en este caso nos trasladamos a la localidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, porque los trabajadores de la empresa Tuvier S.A. están realizando un reclamo, ya que a partir del 30 de julio sufrieron una totalidad de 25 despidos en el marco de un reclamo totalmente legítimo que tiene que ver con la representación sindical, con la intencionalidad de organizarse, y donde una vez más vemos reflejado cómo la persecución de la patronal afecta a los trabajadores y las trabajadoras que desean organizarse y dar una lucha digna por sus puestos de trabajo y también por sus condiciones laborales. Para esto estamos en comunicación con Roque Gatica, él es empleado de la empresa, quien nos va a comentar en qué situación se encuentran actualmente. Roque, ¿me escuchás? Sí. Buenos días, Roque, coméntanos y comentale a los oyentes del Enredando las Mañanas, qué es lo que está sucediendo allí en la empresa y en qué marco se da esta terrible situación que están atravesando, como atraviesan otras empresas a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, buenos días a todos los oyentes. La situación sigue con paro, igualmente la misma fábrica está dando asueto a los trabajadores, así que está dando el día pago a todos los trabajadores que no se presenten a trabajar, con el objetivo de que la gente no se pueda afiliar, ¿cierto? Claro. Esto comenzó a raíz de 8 trabajadores que ya estaban cansados de maltrato, de despidos masivos. Despidos masivos, hablamos de hasta oportunidades de 80 operarios en oportunidades. Uh-huh. Todos en la misma semana. Uh-huh. Y bueno, también de que uno no puede conservar la fuente laboral teniendo la antigüedad quizás de 4, 5 años, 2 años, ya quedaban afuera nuestros compañeros. Entonces se decidió afiliarse al gremio con recursos de amparo, se presentó todo y bueno, a raíz de esto vinieron los despidos. Todo porque la empresa no quiere hacer lo que quiere y quiere seguir tratando al empleado como ella vea conveniente para ellos. Roque, ¿ustedes consideran entonces que esta medida terrible que está tomando la patronal, no solamente de despedirlos, sino de darse el lujo de hacer un lockout, o sea, un paro patronal particularmente, pagándole a los empleados de todas maneras, pero para que, bueno, justamente no se encuentren en sus lugares de trabajo y no tengan la posibilidad de organizarse dentro del mismo recinto de la empresa? ¿Cómo toman ustedes en este proceso de querer organizarse y afiliarse y poder representarse como corresponde y sus derechos laborales se los permiten, esta medida tan terrible como particular de la empresa, que da cuenta de que claramente no le hace falta despedir gente si están pudiendo pagarle a los empleados mientras hacen paro solo para que los empleados no se organicen? Exactamente, y bueno, nosotros ante esta actitud de la empresa, incluso no solo que le pagan, sino que también están haciendo entrevistas para que entre más gente, ¿no es cierto? Incluso se sabe bien que hay mucho trabajo y que ellos están atrasados ya con las entregas a YPF. Bueno, nosotros vamos a seguir con esta medida porque ya se ha dado una respuesta de parte del Ministerio de Trabajo de la provincia. Uh-huh. Y también de parte de la UAM de Villa Mercedes, que nunca apareció, parece ser que está junto con la empresa, pero igual ya se ha dado una respuesta y están en cuarto intermedio para el viernes. Se pidió la reincorporación nuestra, uh-huh, de los trabajadores, y también una reunión, una asamblea en la cual la empresa dejaría que los operarios se afilien y se convocara una elección. Para esto lo que vos comentás es que ha tenido que intervenir el Ministerio de Trabajo. ¿El Ministerio de Trabajo intervino a través de un reclamo que hicieron ustedes? ¿Les costó mucho, la intervención del Ministerio? Sí, costó mucho. Tuvo que cortarse la autopista de Buenos Aires a San Luis y la de San Luis a Buenos Aires. Uh-huh. Uh-huh. ¿Esta situación, ustedes están en conocimiento que se esté dando en otras fábricas y empresas de la localidad? ¿Cómo es la situación actualmente de los demás trabajadores y trabajadoras de San Luis y de Villa Mercedes en particular? En el gremio representado por la UAM, tenemos entendido que una de las únicas empresas, tanto Tobía como Formal, ¿no es cierto? Uh-huh. En la FI figuran dos empresas, sabemos que no hay dueño, están las dos a la par. Son las únicas dos empresas que no están afiliadas en el medio de la, en el gremio de la UON, ¿cierto? Claro. También sabemos que desde los comienzos de la empresa, casi 40 años de que tiene actividad en la provincia, nunca hubo gremio ni nunca se permitió esto. No es que uno quiera traer el gremio o porque sí nomás, sino que uno está defendiendo el derecho de uno, dando lo maltrato ante un montón de irregularidades que la empresa toma contra el operario a favor de la empresa, nunca a favor del operario. Exactamente. Una última consulta, Roque. Estamos hablando de cuántos empleados aproximadamente hay en Tuvier S.A. Digo, ¿cómo esto amplifica la situación de una economía en una región, ¿no? Digo, el despido masivo de 25 trabajadores en los tiempos que corren. ¿Cuántos empleados hay actualmente en la empresa? Y actualmente del lado de Tuviera hay unos 280. Entre las dos empresas hay entre 300 y 400 empleados. O sea, estaríamos hablando de que de manera masiva y arbitraria despidieron casi a un 10% de los trabajadores de la empresa solo por organizarse. Bueno, esperamos que sea con muy buen augurio. Podemos recordar también que hace dos meses nada más echaron a 30 compañeros en el cabo de una semana. Es la segunda vez que sucede en menos de un mes. Sí, claro, en menos de dos meses es la segunda vez que sucede. Claro. Bueno, vamos a estar atentos a este conflicto y tratar de visibilizarlo lo más que se pueda desde los medios alternativos y populares. También esperamos que el viernes logren tener alguna respuesta eficaz y si no, seguramente seguiremos acompañando la lucha de los y las trabajadoras de Tuvier. Muchísimas gracias, Roque, por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Quería acotar algo más, si puede. Sí, sí, por favor. Bueno, en nuestro caso ya se llegó a la Nación. Antonio Caló se enteró de esto y también tenemos el apoyo de Caló. Así que el viernes en esta reunión va a venir un representante de la Nación que también va a interceder por nosotros. Bueno, esperamos entonces que esto también permita solucionar la problemática que están atravesando allí y que puedan, como corresponde, por los derechos que tienen adquiridos por trabajadores, puedan organizarse y defender dignamente sus puestos de trabajo. Muchísimas gracias, Roque. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Bueno, escuchábamos allí a Roque Gatica, él es trabajador de la empresa Tuvier S.A. y nos contaba un escenario más de los que estamos lamentablemente acostumbrados a atravesar a lo largo y ancho del país, que tiene que ver con la persecución de los trabajadores y las trabajadoras que desean organizarse, afiliarse, y cómo hay una connivencia entre el Estado, los ministerios de trabajo y el mismo gremio que, teniendo en cuenta que no es precisamente un gremio pequeño, hace oídos sordos o desconoce este tipo de situaciones donde en menos de dos meses han despedido a más del 10% de la planta de una empresa que evidentemente motoriza también la economía local de la región. Los dejamos entonces con un temita musical y nos vemos en unos minutitos nada más.